Confío en ti y sé que puedo contar contigo para lo sea. Todos los días doy gracias por tenerte en mi vida, no puedo imaginarme vivir sin ti.